al party. ¿Qué te pasa? Funeral party. ¿Qué te pasa? Dime, dime que necesitas, hijo. Siempre está igual, con la misma retaída. Fuck that. Funeral party. Once again. Funeral party. Funeral party. No pasan por mi lado, pero ese miedo se huele. Mi trabajo es tu vicio es el que mantiene. Lo escuchas mientras se coloca, mientras joden los trenes. Tu culo aquí se mueve, esto es el crack que mueve. Demasiada rabia dentro, no se puede calmar. 32 barras más y lo pongo a sangrar. Esto está hecho para todo el que le guste vacilar. No quiero que paren de bailar el día del funeral. Rap, motherfucker, rap, motherfucker, rap. Ey yo, atravesando desierto con los camellos. Tú no eres un naco, pussy, eres un plebeyo. Así que cállate la boca y ponte a repartir sus medios. Mami, si me voy, no te pongas histérica. Me muevo por la noche utilizando visión térmica. Metiendo el material dentro de una bolsa hermética. Y quieren que reviente nuestro rap en Sudamérica. Funeral party con mi socio Menorquín. Si tienen miedo a la muerte, no piden nada por aquí. Puedo estar hasta mañana, putitis, no tengo fin. No te pongas farruco, se te levanta el peluquín. No soy nuevo, no hay huevos, no quieres duelos. Gasto mi dinero, mañana voy para el agujero. Nunca dio el primero, hay un cuerpo en el maletero. Tú ya sabes dónde acaba, sí. Funeral party. Funeral party. Funeral party. Gas moving. Funeral party. Space amu del de. Funeral party. Funeral party. Funeral party. Funeral party. Funeral party. Abre camino, amigo, y mira quién viene. El Menorquín con el King Tele. Sonido enfermo suena eterno como Big L. Cuando lo ponen esos cerdositas. Música para pintar vagones en andenes. Y otros cabrones que la pintan pero sin pinceles. Música para que suene hasta mi funeral. Porque aunque llegue mi final, mi música no muere. No, nene, si no mira cómo mueven el as. Oyendo mis raps con mi socio terrible de trash. Sobre esta base de gas, me desayuno el panorama y fumo uno de hash. Mis pulmones no conocen la palabra relax. Que lo pones al que se pegue más. Díselo a tu grupo de fans. Cuando mi clica sube un tema como llega de paz. Mi nombre es Ask, del underground el rey. Sin corona la cambié por una bolsa de hate. Y una botella de ron que bebo yendo coach. No veo nada, llevo ciego all day, all day. Llego como Hancock, pero llego con mi ciego pa' salvar el hardcore. Todo por amor a esta música, mami. ¿Lo oíste?